Arranca el programa Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Sube el volumen, quieres? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de volver a ver un piloto rojo encendido frente a mí. Y por supuesto yo detrás de un micrófono. Una experiencia que servidor echaba mucho de menos, el conducir este programa radiofónico. Han sido unas vacaciones de invierno muy largas, las de este 2023-24. La salud, el trabajo nos ha impedido hacer este programa durante mucho tiempo. Tocamos madera, la que hay aquí, en el estudio central de Aldaya Radio, ubicada en el Chenchove de Aldaya. Y esperemos que este programa se pueda seguir metiendo sin ninguna interrupción durante lo que queda de temporada radiofónica 2024. Un programa que, recuérdalo, combina la música con la cultura. Cada miércoles por la tarde de 7 a 9, de 19 a 21 horas en Aldaya Radio. Aldaya Radio, recuérdalo, sintonía en el dial de Valencia en el 89.4. También emisión en todo el mundo, en internet, en la red de redes, en la página www.aldayaradio.com. Aldaya con I latina, radio con R simple. www.aldayaradio.com. Emisión esta, que también puedes escuchar en el podcast cuando quieras, a la hora que mejor te convenga. Entras en la página que te hemos dicho anteriormente, www.aldayaradio.com. Pinchas en la pestaña que pone programas y allí podrás bajarte el audio de este programa, el número 49, de Música, Cultura y Viceversa, también el resto que hemos emitido, los 48 anteriores. Y también la segunda hora se emite en asaltomatarredros.com cada domingo de 9 a 10 por la noche y también una repetición el lunes de 8 a 9 en la tarde. Por delante, 60 minutos de rock and roll en Aldaya Radio. Señores, es hora del rock and roll. Pero justamente hoy, en el día de San Valentín, hemos vuelto a la antena y además hemos vuelto plagados de deseos. Este programa, el número 49, que se dedica a los deseos, en la música y en la vida. Dicho lo cual, y como dirían los Rolling Stones o los Guns N' Roses en la posterior versión que hicieron para la película Entrevista con el vampiro, let me to introduce myself. Permítanme que me presente. Música, cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perolan Rock DJ. Profesional. Muy profesional. Y también tengo que volver a presentar a esta banda que se me confundo a mis palabras. Una banda de Kazajistán, su nombre Ulitau. Y sonará como fondo musical una versión del invierno de Vivaldi. Invierno, estación en la cual, no lo olviden, nos encontramos. Aunque la marmota el pasado día 2 de febrero anunció que la primavera llegaría antes, este 2024. Al menos hasta fallas será invierno oficialmente. Programa de deseos. Ya sabéis que cada hora la iniciamos siempre que sea posible. Regla no escrita de este programa con una canción en castellano, en el idioma de Cervantes. Pues un deseo de servidor es que siempre haya rock and roll, que tenga una vida muy larga. Deseo que también plasmó la banda Barón Rojo, banda de Madrid, en su disco debut del año 81, que justamente llamó así, Larga Vida al Rock and Roll. Banda que tomó su nombre del aviador alemán de la Primera Guerra Mundial, Manfred von Richthofen, y banda compuesta en sus inicios por los hermanos Armando y Carlos de Castro, quienes compusieron esta canción, además de José Luis Campuzano Serpa y de Hermes Calabria a la batería. Sexto corte del disco debut de Barón Rojo era su canción homónima, Larga Vida al Rock and Roll, deseo al cual nos adherimos. número 49 de Música, Cultura y Viceversa, dedicado a los deseos. Uno que no puede faltar es este, que el rock and roll tenga una larga vida. Así debutó musicalmente Barón Rojo con un disco llamado Larga Vida al Rock and Roll, canción homónima, disco publicado en año 81. Formación fundada un año antes por los hermanos Armando y Carlos de Castro, que venían de la banda Coz, el bajista José Luis Campuzano, alias Serpa, y el batería uruguayo Hermes Calabria. Formación que adoptó su nombre del aviador alemán Manfred von Richthofen, un héroe de la aviación de la Primera Guerra Mundial. Y una vida, la del rock and roll, que este año, 2024, va a cumplir 70 años de existencia, ya que se considera que la primera grabación de la historia del rock and roll es el Rock Around the Clock de Bill Haley, que se realizó en abril de 1954. Hay polémica al respecto, ya que hay gente que piensa que se tomó como punto de inicio la grabación de un artista blanco y que previamente había canciones similares grabadas por artistas negros y que no han sido tomadas como punto de inicio. Pero bueno, sea como fuera, el rock and roll cumple 70 años este 2024 y esperemos que tenga una larga vida de al menos 70 años más. Muy pendientes vamos a estar en este programa de este año 2024 y del 70º aniversario de la música que más nos gusta, del rock and roll. Y dejamos Madrid y nos vamos al estado de Washington, Estados Unidos, a la ciudad del grunge por excelencia, a la ciudad de Seattle. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Pues no sabemos si en Seattle nos están escuchando a través de internet, de www.aldayaradio.com. Y en un programa este dedicado a los deseos, no podía faltar hacer mención a la lista de deseos que en su momento hizo Eddie Vedder, cantante de la banda Pearl Jam. Y una lista que publicó en su quinto disco de estudio, aquel histórico Yield del año 98. Y una lista de deseos, eso sí, en inglés, de Eddie Vedder, que era la siguiente: Wish List, temazo para Pearl Jam. But somehow Bonita canción para Pearl Jam, este Wishlist que sonó en antena, esta lista de deseos. Una canción muy apta para este programa en el cual estamos escuchando canciones que expresan deseos y peticiones. Wishlist, incluida en el quinto LP de Pearl Jam, publicado en el 98 bajo el nombre de Jill. Canción compuesta por su vocalista Eddie Vedder. Y uno de sus deseos justamente era aparecer sonando en las emisoras radiofónicas. Pues al menos ese deseo así que lo cumplió Eddie Vedder, el vocalista de esta formación de Seattle, esta formación icónica del estilo musical llamado grunge. Y no salimos de los Estados Unidos de América, cambiamos del Océano Pacífico al Océano Atlántico. Siguiente destino, la ciudad de Nueva York. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Ciudad de los rascacielos y también ciudad que viene a hacer a bandas como Kiss, la formación de los músicos con las caras pintadas de blanco y negro. Formación original por ese entonces, la canción que va a sonar ahora con Paul Stanley, con Gene Simmons, con Ace Frehley y con Peter Criss, cómo no. Sonará en antena su cuarto disco de estudio, Destroyer, que la banda de Nueva York publicó en marzo del año 76. Su cuarto corte, Great Expectation, Grandes Esperanzas, va a ser la canción que va a sonar ahora en antena. Una canción que se llama justamente igual que la novela número 13 que publicó Charles Dickens en el siglo XIX, la novela Great Expectations en inglés, Grandes Esperanzas en castellano. Ese nombre de tal obra referente en la literatura es el nombre de la canción de Kiss que va a sonar ahora en antena, y una canción en la cual también se hace un guiño a Beethoven y su octava sinfonía de piano. Desde New York, Kiss, Great Expectations. You're sitting in your seat, and then you stand and clutch your breast. Our music drives you wild along with the rest. You watch me singing the song. You see what my mouth can do. Can do, and you wish you were the one I was doing it to. Well, listen, God, great expectation. You got great expectation. You're dying to be seen. Great Expectations, canción de Kiss, de la banda de Nueva York, su cuarto álbum, Destroyer. Una canción se llama al igual que una novela de Charles Dickens, Grandes Esperanzas, una novela que Charles Dickens publicó en el siglo XIX, su 13ª obra literaria publicada, al menos en el género de la narrativa. Y un disco de Kiss publicado en el año 1974. Y toca hacer el viaje inverso, de costa a costa, de los Estados Unidos de América. Dejamos el Atlántico para volver al Pacífico, a las siempre soleadas playas de California, a la ciudad de el thrash metal, San Francisco. Aunque la propuesta que viene ahora es de Adult Oriented Rock, y es que de hecho esta banda se autoproclamó a sí misma como los reyes del AOR. Música, cultura y viceversa. Dues hores amb cultura y música. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos, pero vuestra mente es un palacio. San Francisco, California, donde se fundó esta banda allá por el año 1972. La banda Journey, reitero, los autoproclamados reyes del Adult Oriented Rock. Vamos a escuchar en antena el disco que les catapultó a la fama mundial, un trabajo del cual vendieron más de 10 millones de copias. Escape, séptimo álbum para esta formación, publicado en julio del año 81. Y banda, por esa época, compuesta por Steve Perry a la voz, el guitarrista Nilsson, el teclista Jonathan Cain, el bajista Ross Valory y también estaba Steve Smith, este último a la percusión. Y una canción que no podía faltar en un programa como el de hoy, dedicado a deseos y peticiones. Y es que no vale solo con desear, también hay que creer en ello. Y de eso va esta canción de Journey, publicada, reitero, en julio del 81, y que abrió su disco Escape. Una canción que dice algo así como: no pares de creer, don't stop believing. Heaven is defined in the sunlight. La banda Journey, año 81, mes de julio de ese año. Su séptimo disco de estudio, Escape, disco que les catapultó a la fama mundial y del cual vendieron más de 10 millones de copias, el séptimo para ellos. Lo abría esta canción, Don't Stop Believing, No Pares de Creer. Canción muy ideal en este programa por este miércoles 14 de febrero, dedicado a los deseos y a las peticiones. Steve Perry a la voz, Nilsson a la guitarra, John Kane a las teclas, Ross Valory al bajo y Steve Smith a la batería. La formación, aquella época de ese grupo que se llegó a autoproclamar Reyes del AOR, Reyes del Adult Oriented Rock. Y la siguiente banda en sonar tiene en su haber que se ha autoproclamado como la banda creadora del estilo que hoy en día se conoce como heavy metal. Escoltes Aldaya Radio, el programa Música, Cultura y Viceversa. Que aquí el colega y yo nos hemos dejado llevar por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos. Vamos ahora a recordar una canción del año 80. El primer disco de Black Sabbath sin su vocalista Ozzy Osbourne, o lo que es lo mismo, la primera grabación con el vocalista norteamericano Ronnie James Dio. El noveno LP de la formación de Birmingham, Inglaterra, disco llamado Cielo e Infierno, Heaven and Hell. Una banda Black Sabbath que tienen la disputa con sus compañeros de ciudad, con Judas Priest, de ser los primeros en practicar el heavy metal. Una ciudad, Birmingham, la de esa época, años 60-70 del siglo XX, en la cual se decía que solo había tres salidas: ser obrero, ser músico o ser delincuente. Tony Iommi dijo que por una lesión en el dedo cuando trabajaba en una fábrica pudo aprender a tocar la guitarra y además hacer una nueva técnica, con la cual causó furor. Y pudo dejar el trabajo en la fábrica, pudo ser músico y también esquivar la vía de la delincuencia. Y una grabación con el vocalista Ronnie James Dio. Reitero, ahí estaban el guitarrista Tony Iommi, el bajista Gisette Balder, aunque este último fue un poco reacio a hacer este álbum, y también el batería Bill Barr, que tras la grabación de este disco tuvo que ausentarse de la banda por problemas con drogas y alcohol. En el género, un disco de Black Sabbath, en él había una canción llamada El Pozo de los Deseos, canción llamada Wishing Well. Y es que, ¿quién no ha soñado nunca con pedir algo al ver un pozo? Dije, de hecho, mucha gente lanza monedas a su interior. Canción muy apta para este especial Música y Deseos, Wishing Well, Black Sabbath, año 80. Dancing Well, el pozo de los deseos. Canción incluida en Heaven and Hell, el noveno disco de Black Sabbath, publicado en el año 1980. Primer disco sin la presencia de Ozzy Osbourne a las cuerdas vocales, lo que es igual el primero con la voz de Ronnie James Dio. Programa, el de este día, 14 de febrero, dedicado a la música y a los deseos. Hemos escuchado en la anterior canción la guitarra de Tony Iommi, el bajo de Jesse Balder y la batería de Bill Barr. Vamos ahora a escuchar al miembro que falta de la formación de Black Sabbath, a Ozzy Osbourne, eso sí, en su larga y dilatada carrera en solitario. Música, cultura y viceversa. Cada dimecres, de SAT a 9 de la vesprada. ¿Y no va a sonar la música para mí? No seré yo que le diga nunca que no a Clint Eastwood. Sonará la música para él y para el resto de la audiencia de Música, Cultura y viceversa. Además, sonará la música de Ozzy Osbourne en honor a este actor y director norteamericano. Sonará en antena el noveno disco de Ozzy Osbourne en solitario, No More Tears, publicado en octubre del 91, en el cual contó con los servicios del guitarrista Zakk Wylde, del bajista Bob Daisley y del fallecido batería Randy Castillo. Además, la canción que va a sonar ahora en antena le ayudó a componerla un tal Lemmy Kilmister de Motorhead. La canción que va a sonar ahora se llama Desire, Deseo. Canción muy apta para este especial de música y deseos. Mr. Madman, Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, Mr. Madman. Son una antena su sexto disco en solitario, No More Tears, publicado en octubre del 91, y en el cual tuvo la compañía musical de Zakk Wylde a la guitarra, Bob Dylan al bajo y el fallecido Randy Castillo a la batería. Y esta canción sonó en antena, el tema Desire le ayudó a componerlo un tal Lemmy Kilmister de la banda Motorhead. Y el siguiente destino musical va a ser Finlandia. Y una canción que apareció en una película cuya banda sonora, la verdad, es muy, muy rockera, muy heavy, con grupos como Dimmu Borgir, Fear Factory, In Flames, Dark Tranquility, Exodus, Machine Head, Soilwork, Lacuna Coil, Cradlefile y la banda que va a sonar acto seguido y que por aquel entonces tenía la voz de una tal Tarja Turunen. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Habrás podido intuir que nuestro siguiente destino será Finlandia para quedarnos con la formación Nightwish en una época que tenía como vocalista a Tarja Turunen. Su quinto disco de estudio sonará ahora en antena, un disco que publicaron en junio de 2004, disco llamado Once, una vez en inglés. Banda que fue fundada en el año 96 por compañeros de instituto. La película con la que hacíamos mención era Alone in the Dark, Solo en la oscuridad, película de un año después, del año 2005, dirigida por el director alemán Uwe Boll y en la cual aparecen actores como Christian Slater. La canción dice algo así como: desearía tener un ángel. Wish I had an angel. Clasicazo para esta banda finlandesa. Esa canción que este año cumplirá 20 años. Nightwish. I wish I had an angel for one moment of love. I wish I had your. Yeah. I wish I had an angel. Sería tener un ángel. Clasicazo de la banda finlandesa Nightwish. Esta banda fundada en el 96 en el país ártico por compañeros de un mismo centro educativo, de un mismo instituto. Su quinto LP de estudio, Once, publicado en junio de 2004, aún con la voz de Tarja Turunen. Y una canción que aparece en la película Alone in the Dark, Solo en la oscuridad, estrenada un año después, en 2005, dirigida por el director alemán Uwe Well, quien también dirigió el videoclip de esta canción. Y una película en la cual puedes ver a gente como Christian Slater en su reparto como actores. Toca volver a la ciudad del Támesis, toca regresar a Londres. No sin antes, recordad que me se la escuchas y en qué punto del día lo haces. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Camino de baldosas que, con la magia que nos permite y otorga el mundo radiofónico, salta hasta Londres, Inglaterra, orillas del río Támesis. Vamos ahora con una banda de soul que estuvo activa 5 años. Del año 1966 al año 1971. Una banda que encabezaba el vocalista Steve Ellis y cuya marcha de ese grupo pues acabó por disolverlo. Hablamos de una banda llamada Love Affair. Una década musicalmente, los 60 del siglo XX, esto del copyright pues no está aún muy, muy establecido. Y una canción que un artista americano, Robert Knight, publicó en el año 67, pues ese mismo año ya Love Affair se marcó una versión de esta canción. Una canción que ha sido versionada por bandas tan variopintas como U2, U2 o Gloria Estefan. Y un deseo que siempre se puede decir en voz alta, y más hoy en el día de San Valentín, es encontrar una persona a la cual amar para siempre. Amor eterno, decía la letra de esta canción, Everlasting Love. Everlasting Love, un clásico de la música soul. La grabación original correspondió al artista norteamericano Robert Knight. Pocos meses después, la banda londinense Love Affair hizo esta que acaba de sonar en antena. Hemos escuchado la voz de Steve Ellis. Miramos el reloj. Y para cerrar, hemos querido dejar en antena tal vez la canción más famosa de la música, que habla sobre deseos. Canción que daba nombre al noveno disco de la banda británica Pink Floyd, Wish You Were Here. Canción compuesta por Roger Waters, en la cual deseaba que su excompañero Syd Barrett estuviera en la banda. Syd Barrett, que tuvo que dejar Pink Floyd por problemas mentales. Con este clásico de la música cerramos por este programa 49 de Música, Cultura y Viceversa. Pink Floyd, Wish You Were Here.